Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti.